Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La imagen que tengo de Cuauhtémoc proviene de un dibujo blanco y negro de mi libro de tercer o cuarto de primaria, en el cual el emperador azteca permanece impasible mientras unos malditos chaparros gibosos, los españoles, le queman los pies. A su lado aparece otro indígena que, frente al tormento, parece decirle con los ojos: ya, diles que tú fuiste, total, luego buscamos un amparo. En el caso de José María Morelos, la cuestión es peor, porque resulta que era una especie de Boris Karloff que cambiaba de aspecto y de paliacate cada 5 minutos. Lo mismo podemos decir de los escasos testimonios artísticos dedicados a la corregidora, a Ignacio Allende, y al resto de los héroes cuyos nombres, con el paso del tiempo, han devenido en referencias, en meras referencias para que alguien diga: si quiere llegar a la terminal, tome por mina y luego dobla en Aldama. En realidad, el único héroe mexicano cuya estatua se parece a sí mismo es el santo, y eso gracias a que lleva máscara. Pero el caso de Don Miguel Hidalgo merece ahora especial atención. Todos lo hemos visto siempre con una inmensa preocupación en el rostro, como si se hubiera caído de la bicicleta. Lo que pasa es que ya suponía lo que pasaría con su imagen una vez convertido en héroe. Aunque por pesimista que fuera su perspectiva, no podría imaginar hasta dónde llegaría la agresión. Resulta que con motivo del bicentenario de la independencia y bajo el patrocinio del metro, una empresa llamada Animatronics, que se dedica a fabricar robots, ha hecho uno electrónico del padre de la patria. La recreación se basa en algo que llaman amalgama iconográfica, es decir, una ensalada de lo que otros pintores y escultores han imaginado antes, y presumen que es la reproducción más fiel que se haya podido lograr del cura Hidalgo. Han llegado así a la conclusión de que medía 1,63 m de estatura, calzaba del 6, usaba camisa del 37, tenía ojos verdes y poquito pelo blanco. El robot de Don Miguel Hidalgo, dotado de movimiento electrónico y piel de vinil, lo representará sentado en la víspera de su fusilamiento y transmitirá oralmente sus reflexiones a quienes lo visiten a partir del 16 de septiembre en la Ciudadela. Si usted busca en Google una nota del periódico Reforma bajo el indicativo «resucitan», entre comillas, «resucitan a Hidalgo», se dará cuenta de que Don Miguel tenía razón de sobra para mostrarse tan preocupado. Su rostro parece una mezcla del de Benito Juárez y el de la Mata Viejitas. Transmite cualquier cosa menos serenidad. Parece el de un hombre aterrorizado, no tanto por el fusilamiento que se avecina, sino por la idea de ser exhibido en tan lamentable condición. Es verdaderamente terrible. Pero además, ¿por qué mostrarlo en todo maldito caso, en su peor momento, como el Cuauhtémoc de los pies quemados? ¿Por qué no un héroe triunfante, aunque siguiera pareciendo como parece un Judas de pueblo? Es cosa de piedad hacia la estética, de conmiseración, de respeto mínimo para un héroe, de autocrítica. Digo, no se trata de la Parca o de Octagón, se trata del padre de la patria. El águila del escudo nacional encontró muchos defensores cuando la mocharon. Don Miguel Hidalgo y Costilla merece muchos más. Hoy puede ser un gran día y mañana también.